What's his name? Old boy. Old boy. Yeah, it's great. Yeah. Detrás de mí, en la calle siempre va a haber un problema. A mí no te triste, yo sé que me tengo que morir algún día de esto, pero cambia el tema. Cambiamos el switch, cambiamos el sistema. Ahora soy yo el que se lleva a la nena. Ahora todos me llaman de que quieren hacer tema. TBS Studio, prendemos en llama. Dice excusa mafia, tenemos la katana. Mi flow está de pinga, manito nos iguala. Y la gente en la calle está mala, se regala. Mi coro todos son firmes, ninguno se resbala. No sé por qué tanto, usted me envidia. Yo estoy con tu novia, un jacuzzi y agua tibia. Yo tengo una 9 que viene de Rusia. God bless en el cielo, yo entierro a mi familia. Mami, no estés triste, Dios me bendice full. Tengo par de goonies que a ti te apagan la luz. Siempre con la verde me di en la luz. Donde tú estabas, dijiste tú. Tengo parce que me dicen Q. Mami, no estés triste, Dios me bendice full. Tengo par de goonies que a ti te apagan la luz. Siempre con la verde me di en la luz. Donde tú estabas, dijiste tú. Tengo parce que me dicen Q. Ey, ey, ey. Siempre salgo fly, te vestió combinado. Ahora estamos frescos, no estamos pelados. Antes pato feo, ahora cotizado. No me olvido la calle ni lo que han enseñado. Ya no estamos como antes. Otro de plante, estoy clavando perros solo con implantes. Te acusa mafia, la ganga está delante. En el 2020 partiendo palanca, todas las que me tiran. Cuando paso yo sé que me miran. Puya por la red y la cara suspiran. Los mamas de frente y de espalda se viran. Ey, pa' todo el mal hablado y un palo de Irán. Todo el que no confía, la presión se tira. Yo quiero level, la fama se pira. Con puros reales, ni uno de mentira. Estoy en la calle buscándome la fe. Con puro hermano, yo no tengo jefe. De la Bibi Malian, dígame su profe. Yo no copio flow, ocúpame de rafa. Ando rastrillado, buscando el dinero. Amigo con tu esquina, también con tu cuero. Jocio día y noche, en la calle no hay perro. Muchos panas presos por el desespero. Mami, no estás triste, a mí me cuida Jesús. Pa' todos estos guaremas te tengo mi 40 full. Siempre con lo mío, no con fufu. Donde tú estabas, dijiste tú. En la mala no estuviste tú. Estoy cantando versos arriba de 600 miles. Yo no suelto barra pa' la pista, proyectiles. Ustedes no son flight de la calle, no los define. La baby quiere un masaje y pa' ella soy el kine. Mami, no estés triste, de la calle vuelvo. Anoche hablé con Dios y le propuse un acuerdo. Cuidar a mi familia y mantener bien a los míos. Y hasta el sol de hoy por él yo sigo bendecido. Y no me quejo por todo lo que antes yo he pasado. Le estoy dando mi gol y no un nivel muy avanzado. Me tienen envidia, el piquete muy elevado. La pista ya la violando modo de género. Soy la figura como Alexi en el Inter. Mira mi muñeca encandilado por el Peter. Aunque traten de escalar, no llegan a mi altura. Atentamente Kratos, el dios de la escritura. Ey, ey. Mami, no estés triste, yo sé que fuiste tú. Tengo par de amigas pa' formar el revolú. A los mandriles le di la luz. Están esperando que te pases tú. Todos los guaceros lo tenemos full. Y en tu frente una luz. Me voy pa' la calle más a buscarla. Bandido lo que hace y jamás lo habla. No estés triste que voy a encontrarla. La suerte si no voy a chorearla. Mi parce me dice Q, frío como un iglú. La chapa de tu cuero graba en el iPhone Plus. Zoom, cero, ice, hielo, bitch, cuero, hago lo que quiero. Llegamos a la disco y mi tabla automática. Pa' llegar a este corte bobo le falta práctica. Mástica, reza chapa fábrica. Y la mami se pone satánica. Scratch celestial, anotó CR7, bang, bang, quiere show. Páguenme mi billete, Héctor, la dos. Con los mozalbes de bien, estamos andamos fresh y fuerte. Mami, no estés triste, Dios mande un sabor. Si lo veo borroso, mi parce le doy la luz. estamos en corito donde no entras tú. Andamos siempre fresh, chulito Hollywood. Diamante blanco combinando con la white. Yeah. Vuelo pa' Chile y busco una lassi. Yeah. El drone es mío y no me quitan la silla. Haciéndolo yo, ver saque en la sombrilla. El que vive para siempre no existe. Me tocó esta vida, no fui yo el que la quise. Un guerrero de la calle tú elegiste. Aunque me quite del joseo, quedan todas las cicatrices. Nunca llegó a tiempo, hay una excusa. Por ella gasto 38 en las medusas. Y si con ella tú te cruzas, yeah. Te frenó con la ganga de los yakuza. Mami, no estés triste, Dios me bendice full. Tengo pa'l de Guni que a ti te apagan la luz. Siempre con la verde me di en la luz. Donde tú estabas, diste tú. Tengo baby que me dicen you. Mami, no estés triste, Dios me bendice full. Tengo pa'l de Guni que a ti te apagan la luz. Yeah, EBS, Ecusa Mafia, Ecusa Mafia, Loyalty Gang, Gang, Loyalty Gang, Gang, Ey, Jody, mi compa, la casa de los palos, que ya parecemos ferretería, dime que lo que es, lo EBS, Ey, King Sabache en la casa, dímelo Tatán, ¿y quién soy yo? Tu chulito tuve, mejor que mi cara no te lo diga, ya, dímelo Cali, Cali, Cali es el rey. Yakuza Mafia. Yeah. De Chile PRD.